Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches. Buenas tardes. Qué lindo. Ahora podemos decir buenas tardes. ¿Cómo me gusta esta época en que cambio de buenas noches a buenas tardes cuando llegamos acá igual a las 8 de la noche en este Piedra Libre 434? Capicúa, mira. Capicúa nuevamente. Buenas noches. Buenas noches a quienes ya se han prendido con este Piedra Libre. Y buenas noches a Mara Ali, que de sus manos estaremos hasta las 22 horas. Uh-huh. Saludamos así. Hola, a Mara. ¿Cómo saluda andás? También con la mano. Sí, ahí la vemos. ¡Ah, qué día de calor en ciudad de Buenos Aires! Te contamos, no sé dónde estarás escuchando, no, pero te contamos que ha sido un día fatal, bien de verano, prácticamente de verano. Antes nos quejábamos porque no venía el verano, no venía la primavera, no venía nada, seguíamos en invierno desde abril, y ahora nos quejamos porque estamos en verano. ¿Qué pasa? No, bueno, el verano en Buenos Aires siempre es denso, hay manera de que no lo sea. Lo que mata es la humedad, eso es lo que también pasa. También, además. Y hoy que vamos a estar conversando en algún momento con algún habitante de allí, de la costa del río Uruguay, de este lado, ¿no? En Concepción del Uruguay. Uno imagina, como en tantos otros pueblos, como en Gualeguaychú, como en Concordia, no es lo mismo 32, 33 grados ahí, a la vera del río, al costadito del río, con el río trayéndote al paso no solo aire, sino esa vida que tiene el río, ¿no? De eso vamos a estar hablando, por allá por las 21:30. Porque se viene el dragado del río Uruguay. Ahí no viene la parte linda ni del fresquito. Y bueno, está bien, pero sí hay gente que la viene peleando para limitar las cosas. Sí, creo que cuando uno va pensando en todo lo que es el programa, siempre hay gente que viene peleando por mucho tiempo todas las cosas. Sí, señora. Y así vamos a ir transitando. Vos recién acabás de llegar de Plaza de Mayo. Sí, un poquitito de retraso en las cosas como estaban previstos. Hoy se realizó el 21º informe de Correpi, la coordinadora contra la represión policial institucional. 20 años del primero, 21 informes. Y vino todo un poquito más atrasado. No llegamos a escuchar las palabras de Verdú, que creo que debe estar hablando en este momento o por ahí. Pero bueno, sí hemos estado presentes allí. Hemos capturado de alguna manera cuál es el espíritu de lo que se está proponiendo hoy en la plaza. No es solamente, como siempre se hace por otra parte, no es solamente contar los hechos crudos de asesinatos, sino todo lo relacionado y todo lo vinculado contra la represión institucional, ¿verdad? Exacto. También dentro de esto vamos a compartir un poco con la sentencia que se dio a Lika hace muy poquitos días. Ahí lo vamos a buscar, antes de ayer, ¿no? Miércoles, ¿no? Si no me equivoco. Me parece que el miércoles. Bueno, sí. Igual es lo más importante es que hay una sentencia, si bien no es mucha, pero hay una sentencia. Pero vamos a escuchar ahí la voz de ella hablando sobre esa sentencia y decir algunas cositas más. Así es. Muy bien, va a estar con nosotros Alejandro Cabrera Britos en un rato nada más, con su columna de Derechos Humanos. Luego le seguirá Silvia Satulowski, también con columna de cierre de año, supongo que habrá algún tipo de balance, algo. Sí, algo de eso viene ahí. Diciembre hay balances, no hay otra posibilidad. Estamos casi como con los contadores, todo balanceamos. Todo para políticas educativas también va a haber. Va a venir Martín con su nota entre las notas y bueno, mucho prefiero más. Prefiero no saber, me gusta desayunarme en el momento que comience. Vamos a tener temas relacionados con el fallecimiento de Fidel Castro, que bueno, tiene esa cosa que a nosotros se nos mete adentro hablar de eso, si bien uno sabe los años, todo, bueno, pero es una gran pérdida. como persona, como lo que significó, y bueno, un poco hablar de eso seguramente en alguna parte del programa. Y elegimos varios temas, algunos que son nuevos, recién hechos ahí, sacaditos casi, y otros, por ejemplo, como el primero que vamos a escuchar, que lo mandó un compañero nuestro, así en Facebook, Ramiro. Y es ahí viene Fidel y bueno, es como, dice, Yoruga andante, algo así, no sé. Tiene tambores y todos y habla de Fidel. Wala, wala, la van, aban, la van, la. Abaña, wala, la van, aban, la van, la. Aña, wala, van, aban, la van, la. Aña, vele, ven, aban, la van, la. Ani a vele ve a van la van la, ani a vele ve a van la van la. Para más de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos sin pares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé de ti. Dale. Yeah.

lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? Piedra libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Esta a veces es una suerte de engaño, mire. Sí. Ahí está, la música anticipaba la presencia. Pero bueno, no nos dimos cuenta, no sé qué estará haciendo. Le mandamos un abrazo en principio. Sí. Evidentemente. Estamos intentando, a ver si lo estamos podemos. Estamos intentando, bueno, pero está bien. A ver. Me quedé, después de escuchar a Alica, me quedé profundamente impactado porque habla, le habla a los hombres, nos habla a los hombres. Sí. Y lo primero que, por lo menos en mi cabeza, surge es esta frase que, bueno, ya la hemos repetido y la volveremos a decir hoy: el hombre nuevo no va de putas. Claro. El hombre nuevo no va de putas. Es por lo menos la posición de quienes transitamos la comunicación en esta radio. Sí, y está, me ha quedado impregnado con las palabras de Alik. Bueno, bien como lo decíamos recién, ¿no? El veredicto no es lo que se esperaba. De cualquier manera, en este tipo de casos, así como tomamos distintos tipos, como es la violencia, la prostitución, el abuso, generalmente a veces no hay condenas y en otros casos las condenas son muy, muy leves a lo, claro, que, a lo que hay. Y las estadísticas son, recién hablábamos de Correpi, justamente entre las cifras hablábamos de la cantidad de femicidios que hay también de mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, una cantidad de cosas que hoy están incorporado a esa violencia. Pero bueno, la verdad es que el que haya sucedido esto ya es para, me imagino, para muchas mujeres poder denunciarlo. Sí, sí, bueno, y que además uno de los condenados haya sido el municipio, la municipalidad. Sí. También es importante porque allí hay una responsabilidad del Estado que está siendo bien marcada y, bueno, por lo menos en dinero van a tener que responder, ¿no? Exacto. También debería ser, desde mi punto de vista, por supuesto, en la responsabilidad del funcionario de turno. Uh-huh. Porque estas cosas pasan porque se permite que pasen. Sí, claro. Bueno, yo le diría que está presente ya está con nosotros Silvia Zatulowski. Veo acá agitando su columna de políticas educativas en el aire. La invito. Vamos a poner otro tema. A escuchar un uno tema de musical. Los temas que no elegimos, algunos de los temas que no están, que es de y llegó Fidel o alguno, porque estamos recordando un poco y seguramente después vamos a recordar entre todos. Esto no es vivo y desprolijo, es solamente desprolijo. Vivo y desprolijo viene más tarde. Bueno, pero ponemos vamos, y espera, así Silvia entra. A donde Mara nos lleve. Se consama en el vinil y tan de pili con cuan. Se consolía chache sus lalomor. Se consolía chache sus lalomor. Se consama en el vinil y tan de pili con cuan. Se consama en el vinil y tan de pili con cuan. Mamá mi morir. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Y bueno, ya te habíamos anunciado. Te habíamos anunciado que había llegado acá y que era la columna. Inclusive, cuando te presentamos porque... Eso no lo dijimos al principio, es como que se va terminando el año. Cuando se va terminando el año, no es solamente la columna, sino que son los balances, o como vos bien decís, retiros espirituales. Sí, en realidad, ¿cómo les va a todos, a todas? En realidad, recién, Gra me decía, ¿cómo estás? Y llego de retiro espiritual, ¿no? Porque están todos de retiro espiritual. Está el presidente, sus ministros, todo el gabinete, Lilita Carrió en Miami. Y la verdad que yo también, para no ser menos, también de retiro espiritual, preparando agitadamente una columna que da cuenta de todo el año de recorrido, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, la verdad que... Vamos a ver cómo podemos ir haciendo este viaje juntos. Uh-huh. Y la verdad que para este cierre del año, para esta última columna del año, elegimos como tema esta idea que viene teniendo tan lúcida el Ministerio de Educación de la Nación. De cambiar, digamos, el plan de lectura y escritura, este constructivismo que se venía desarrollando hace 30 años a partir de los estudios de Piaget y Emilia Ferreiro, que es una colega argentina que ya tiene sus 90 años, que vive en México, que estuvo acá para cerrar justamente las actividades acá en Filosofía y Letras. Y bueno, el Ministerio de Educación de la Nación tiene la idea de cambiar este sistema que venía, digamos, con cierta conflictividad, ¿no? También y siendo resistido por distintos sectores, no solamente del magisterio, sino también de los propios lugares de poder, ¿no? Ajá. Entonces decidimos entrevistar a Mirta Castedo. Ajá. Que es licenciada en Ciencia de la Educación de la Universidad de La Plata. Ella es la responsable de la titular de la cátedra de lecturas y escrituras y del posgrado en escritura y en alfabetización. Es un posgrado que tiene 10 años y que justamente la semana pasada hicieron esta actividad con Emilia Ferreiro en La Plata también. Ah, qué lindo. Ajá. Entonces, bueno, le preguntábamos a Mirta Castedo justamente cómo piensa desde su perspectiva, que es una investigadora, una estudiosa de este tema de la alfabetización, ¿cómo piensa de su perspectiva el plan del gobierno de modificación de este plan de lectura y escritura? Digamos, poniendo en primer plano esta idea de la conciencia fonológica. Ajá. Y ella nos va a contar lo siguiente. Empezamos. Bueno, Mirta, estamos acá convocando de Radio La Colectiva. Quisiéramos que te presentes, que nos cuentes a nosotros y a todos los oyentes de esta radio comunitaria, colectiva y participativa, ¿cuál es tu lugar en la Universidad de La Plata? ¿A qué te dedicas? Es que el Ministerio había decidido tomar partido por una posición teórica dentro de alfabetización, una posición específica que se conoce como conciencia fonológica, que estaba presentado en esa nota de La Nación como una posición novedosa, pero que no tiene nada de novedosa, y además dentro de las versiones de conciencia fonológica, porque como toda teoría evoluciona y tiene distintas aproximaciones a sus objetos, es una versión, digamos, de los años 70 más o menos. Después se hicieron muchas más investigaciones que empíricamente, no epistemológicamente, aproximan posiciones. Ahí en esa nota aparecen dos perspectivas, conciencia fonológica y psicogénesis, como perspectivas opuestas, y efectivamente son perspectivas opuestas desde el punto de vista epistemológico. Lo que también sucede en las prácticas de los docentes y en los diseños curriculares de muchas provincias, prácticamente casi todas, no se toma partido explícito por una perspectiva u otra. En los diseños curriculares de la mayoría de las provincias se toman aspectos que tienen que ver con la introducción en la cultura escrita de los niños, que son todas aquellas actividades que en donde se les lee mucho a los chicos, inclusive se les hace escribir a través de la mano del maestro, que los chicos le dicten textos completos al maestro, es decir, se tiene muy en cuenta la inmersión en el lenguaje escrito. Se hacen otro tipo de actividades, entre las cuales en casi todos los diseños figuran actividades de aislamiento de los fonemas, que es lo que más le importa a la perspectiva de conciencia fonológica. Eso sucede en casi todos los diseños, esa combinación, salvo en el de ciudad y en el de provincia de Buenos Aires, donde sí hay un enfoque más desde la perspectiva psicogenética. A su vez, los maestros del país, por estudios muy recientes que tenemos, y desarrollamos cuestionarios con más de 4.000 maestros de 16 provincias el año pasado, esos resultados muestran muy claramente que los maestros combinan enfoques. Por un lado, los maestros, por ejemplo, están muy de acuerdo en introducir en las aulas todo tipo de portadores de texto, además de los cuentos, libros informativos, recetas de cocina, avisos publicitarios, es decir, distintos tipos de materiales para leer y escribir. Eso viene de una perspectiva anterior a la perspectiva psicogenética, que es el whole language, trabajar con el nombre propio de los chicos. Es algo que se hace en casi todo el país, casi no hay diferencias por provincias. Pero también los maestros piensan que es muy importante alargar el sonido de las letras para que los chicos se den cuenta qué fonema se corresponde con cada marca gráfica o grafema o letra. Y eso es algo que se hace desde conciencia fonológica, hacen esas combinaciones. También los maestros piensan en su gran mayoría que es muy importante que los chicos hablen bien, digo hablen bien entre comillas, esto quiere decir, a ver, no hay un hablar bien y un hablar mal, cada quien tiene su variedad dialectal, es decir, nosotros no hablamos de la misma manera que se habla en Chaco o que se habla en La Rioja, pero hay una idea según la cual hablar bien es pronunciar todas las letras. Esa idea, desde la perspectiva psicogenética, no se comparte en absoluto, pero la mayoría de los maestros del país piensa eso y es una cuestión a discutir. Y a su vez los maestros tienen un cajón desastre, donde sacan recursos, algo del orden de lo práctico, sí, que cuando no se tiene un recurso preciso, o sea, cuando no hay una formación suficiente, porque no por culpa de cada uno de los, sino porque no se ha llegado a ese docente con la formación necesaria desde el Estado, estamos hablando de escuelas públicas, cuando no se ha llegado al docente con una formación suficiente, o cuando aún no se sabe, en algunos casos, no se sabe desde ninguna teoría cómo sacar adelante una situación, los maestros crean cosas, apelan a lo que pueden apelar tratando de avanzar con esos niños. Hay muchas situaciones que son situaciones muy difíciles que se enfrentan. Para sacar a los chicos adelante hay que enfrentarlos a diversidad de textos, hay que leerles mucho, hay que trabajar con sus propios nombres. Todas las letras tienen que estar presentes y a la vez. Si vos hacías esta misma encuesta en los años 70 o en los años 80, no ibas a encontrar esto. Uh-huh. En los años 80 nosotros teníamos que convencer a los maestros de que se les podían presentar todas las letras al mismo tiempo a los chicos. O sea que aquello de mi mamá me mima... No, y aparte mi mamá me mima iría más para una vía de repetición, digamos, y de reproducción, que de razonamiento y de reflexión sobre el propio texto, sobre el lenguaje, que es lo que ella, digamos, está hablando, ¿no? A ver, yo sí. Necesitaría pasar un poquitito en limpio. Vamos. El tema de la conciencia fonológica. Sí. Es la posibilidad, a partir de los sonidos, de transformarlos en escritura. En realidad la conciencia fonológica es aislar, digamos, un sonido y sí. Vincular ese sonido a una letra. A una letra, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, de esta manera, lo que Mirta Castedo está diciendo, que se aísla, digamos, a la producción del sentido. Se los aísla a los chicos de la posibilidad de escribir, uh-huh. ¿No? Digamos, de construir un sentido social, colectivo, interesante, de reflexión sobre el propio texto. ¿No? Esto me parece que es central, ¿no? Después vamos a retomar esta idea, pero yo quería plantear esto del hablar bien, ¿no? Esto del hablar bien me parece que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vos como uruguayo hablas mal, porque decís ta. Ta. Exactamente. Ta. Lo reconozco. ¿No? Bo. Entonces, vos, ¿no? Digamos, los riojanos pueden decir riojanos. Claro. ¿No? Riojanos. Los entrerrianos nos comemos las heces, ¿no? Uh-huh. Esta idea del hablar bien, ¿no? Está ligada con esto, digamos, que hablábamos la vez pasada del oficio de alumno. Uh-huh. El alumno debe hablar bien, claro. ¿No? Y debe pronunciar todas las letras, ¿no? Y esto está ligado claramente al fracaso. ¿No? Es decir, cuando vos no pronunciás bien todas las letras, de acuerdo a esta cultura hegemónica que transforma el lenguaje en una manera de inteligir el mundo, entonces vos hablas mal, ¿no? Entonces ahí también es una vía, ¿no? Para que esta idea del fracaso se construya como una profecía autocumplida. Es decir, con este pibe no vamos a poder, no vamos a saber, ¿no? Y así de seguido, entonces... arma una serie en donde termina, bueno, entonces le damos un plan. No sé si lo le suena. Sí, ¿no? Sí, el plan, sí. Por más que yo me vaya a romper el alma, igual este pibe no va a aprender, porque ya viene falladito. Claro. Según esta idea de la neurociencia, que digamos que después nosotros conversamos con Mirta Castedo, con esta idea de la neurociencia. La idea de pensar al cerebro en forma positivista quiere decir, digamos, tomar las categorías de las ciencias exactas y transportarlo a la conducta humana. Claro. Con lo cual hay una idea de normalidad y anormalidad. Claro. ¿No? Entonces los que vienen falladitos porque no comieron bien, ¿no? Porque la culpa la tiene el pibe y el que fracasa es siempre el pibe, nunca fracasa el Estado, uh-huh. O las escuelas, o digamos, nunca fracasa, digamos, ese lugar, sino el que siempre, digamos, se habla, el que fracasa es el pibe, claro. ¿No? Uh-huh. Está ubicado en ese punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece muy interesante esta idea de, porque ahí hay una disputa por el sentido en el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Así como en algunos momentos hablábamos de que en el lenguaje se juega también el machismo, ¿no? Y sí, le decimos, claro. Por ejemplo, las maestras le dicen a los alumnos y alumnas, le dicen chicos a las aulas, claro. ¿No? Y entonces ya decimos chicos, no decimos chicos y chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ahí hay una disputa por el sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes hablan bien y quiénes no hablan bien? ¿No? Ahí hay una manera de particular en donde se construye el lenguaje y esta idea de reflexionar sobre el lenguaje críticamente adentro de las aulas, esto implica una posición del docente muy activa y muy cercana. Claro. ¿no? Así que bueno. O sea, no puede ser igual para todo el territorio. Y por supuesto no es igual para todo el territorio. Y en todo caso habrá esto, saberes y aprenderes que son particulares de cada lugar y de incluso de cada grupo social, ¿no? De cada aula. Más allá de mejorar la situación en ciertos lugares, como vos decís, chicos que no están bien nutridos, que tienen una otra problemática de la cual no llegan al aula para, como llegan algunos comidos, como muchas veces acá en la capital vemos que les dan la leche y todo, que no les hace falta, tendría que ir a otro lugar donde realmente no la tienen, ¿no? En general, y que no pueden, o sea, de ahí tiene que haber otro tipo de dedicación o de aprendizaje. Sí, digamos que las desigualdades sociales también, digamos, aparecen también en construcción del lenguaje, ¿no? Sí, claro. Hay chicos que están como incluso deprivados, digamos, de su propia palabra, y hay que construir ese lugar en donde ese lugar de confianza para que el chico se pueda expresar. Muchas veces aparecen, por ejemplo, muchos prejuicios de los docentes que dicen que los chicos bolivianos no hablan, ¿no? Y esto es muy interesante porque hay todo un estudio que en otro momento, si tienen muchas ganas, lo podemos compartir, donde en realidad los chicos bolivianos tienen otras maneras de expresarse, ¿no? Que no son solamente a través del lenguaje, claro, sino en otras funciones de representación. Hay tres funciones de representación: el juego, el dibujo y el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, digo, en esto también se juega las posiciones de poder y de subalternidad en relación a cómo enseñamos a leer y a escribir. Sí, ¿no? Claro, claro. Y por otra parte, digo, es también la imposición de un idioma. En el caso de los chicos bolivianos, como le estamos diciendo, le estamos imponiendo acá en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, le estamos imponiendo el idioma español. Esta idea de la cultura, claro, hegemónica. Claro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Digamos, cuando el chico de repente en su casa no habla todo el tiempo español. Claro, entonces hay una suerte de tomarse un tiempo para la traducción. Lo mismo pasa, estando yo en Paraguay, por ejemplo, me costaba muchísimo seguirlos. Porque, claro, hablan en una mezcla donde hay un montón de palabras en guaraní y de golpe te tiran cinco palabras en español. Y el que me quedaba fuera era yo. Claro. O sea, el que se tenía que tomar, en este caso, el que venía de la cultura hegemónica, además, me tenía que tomar un tiempo, para tratar de entender lo que se me había dicho. Exactamente. En la situación inversa. Bueno, sí. Después tenían la amabilidad de repetírmelo, claro, todo en español, y eso me facilitaba las cosas. Cosa que nosotros no hacemos, porque nosotros no se lo repetimos en guaraní, ni se lo repetimos en aymara. Bueno. No, bueno, la idea de poder, digamos, hacer espacio para, claro, poder empezar a reflexionar sobre los usos del lenguaje, ¿no? Y en esto, digamos, corrernos de la idea de transculturación, claro, ¿no? Y de esta idea de la cultura hegemónica que se juega perfectamente en el lenguaje, ¿no? Y reconociblemente en el lenguaje. Sí, sí. Realmente es muy fuerte. Y los docentes, es cierto, como dice Mirta Castedo, que tienen una formación, en algunos casos, bastante débil, no por culpa de los propios docentes, sino porque el Estado, digamos, también está ausente de estas políticas de capacitación, en donde los maestros echan mano a ese cajón desastre que ella decía, ¿no? A esa caja de herramientas donde los maestros apelan a cualquier cosa, apelan a decir mamá me mima, claro, ¿no? Apelan a, digamos, y sin tener, digamos, una fundamentación fuerte de por qué digamos, yo utilizo ese método o este otro. Con la idea de, dice Meta Castedo, de sacar a los chicos adelante, ¿no? Esta es una frase muy interesante, ¿no? Sacar a los chicos adelante, ¿no? Y en ese sacar a los chicos adelante apelamos a cualquier cosa. Entonces, bueno, ellos hicieron una investigación con 11 universidades del país, en donde efectivamente encuentran esto, ¿no? En las respuestas. Tenemos que sacar los chicos adelante. Claro. Y ante esto es válido cualquier cosa, ¿no? Hay una idea muy fuerte en los maestros que los chicos tienen que salir sabiendo leer y escribir. Ahora, si nos metemos en el cómo, ahí podemos encontrar variedades de abordajes, ¿no? Ahí podemos encontrar variedades de bordajes, claro. Y como ella dice, es muy discutible. Claro. Así que, bueno, si les parece, seguimos escuchando a Mirta Castillo un ratito más. No nos parece, parece que no. Nos están diciendo que no. Lo que sigue después de... Qué bien, bien. Mientras encontramos el audio, estamos en un día muy especial. Hace mucho calor. Es el cierre del año. Volvemos con Castedo enseguida. Sí. Muy bien. Yo me quedé pensando mientras buscamos esta parte que nos está faltando. Por otra parte, también la responsabilidad del maestro es que el chico no sea analfabeto. Que totalmente. El chico pueda tener las herramientas mínimas para entender, ¿no? Entonces también desde ese lugar es atendible la angustia y recurrir, me parece, ¿no? No es así. Absolutamente. Recurrir a ese cajón desastre. Absolutamente. Y los maestros muchas veces recurrimos a, digamos, distintas estrategias. Claro. Y que, por eso cuando yo en algunos momentos en esta columna hablábamos de la evaluación, como manera de pensar sobre las prácticas, ¿no? Era justamente en esto, digamos, cuando uno toma distintas estrategias y no tiene la fundamentación de por qué está tomando este camino o este otro, pensar sobre las prácticas le pone palabras, ¿no? A esto, digamos, cuando uno puede reflexionar con sus colegas y vos qué hiciste, y bueno, yo utilicé Mi mamá me mima, claro, y vos claro. qué utilizaste, y bueno, yo le dije que la M es igual a la M, por ejemplo, Mirta Castedo dice, la C de Cecilia es distinta a la de Carolina, claro, ¿no? Esa diferencia, ahí creo que encontramos igual, a ver si es así. Viven, por ejemplo, en muchos casos conviven enseñanza de palabra generadora, pero diversidad de portadores de texto en el aula y mucha lectura del maestro. Bueno, eso es mejor que solo palabra generadora. El hecho de que todos los maestros hagan trabajos con el nombre propio de los chicos, ¿por qué es importante el nombre propio de los chicos? Primero por razones socioafectivas, pero también porque ahí, en los nombres de los chicos, están todas las letras. Y entonces, en todos esos análisis de si yo tengo la misma D, si la mía empieza con la misma que la del otro chico, o por qué Cecilia y Carolina empiezan con la misma cuando la ven, pero no les parece que es la misma con cuando suenan. Todos esos análisis, hay una cosa muy rica que se juega, que bueno, se puede hacer con mejores recursos, con más recursos de parte del docente si está más formado, o con menos recursos si no tuvo oportunidad de formarse lo suficiente, que insisto, es una responsabilidad del Estado, pero esas son situaciones muy potentes. Al mismo tiempo, claro, como no se ha logrado llegar con una formación sustantiva a todos los docentes, muchas veces cuando no les quedan recursos para hacer reflexionar a los chicos sobre el lenguaje, se apela a esta cosa de la sonorización alargando los fonemas. El riesgo de trabajar solo desde conciencia fonológica, sin presencia de escritura, es decir, hacer la versión de conciencia fonológica que se publicó que se va a hacer, pero el riesgo de trabajarlo de esa manera es alejar a los chicos de la escritura, porque desde esa perspectiva primero hay que aprender a aislar los fonemas en la oralidad y después hacer las correspondencias con lo gráfico. Esa es una perspectiva antigua de conciencia fonológica. Actualmente la gente que trabaja en conciencia fonológica agrega a ese trabajo la exposición, lo que llaman ellos exposición al impreso, es decir, esta idea de que los chicos estén rodeados permanentemente de escritura, y agregan la identificación de palabras desde el impreso y agregan la enseñanza del nombre de las letras. Desde mi perspectiva psicogenética no estoy de acuerdo, para mí el nombre, el sonido o la pertenencia de las letras a algún nombre viene del trabajo de reflexión sobre el lenguaje, no lo haría aislado. Pero lo que quiero decir es que en estas perspectivas nuevas de conciencia fonológica, si bien desde el punto de vista epistemológico seguimos estando lejos, desde el punto de vista empírico nos vamos acercando. ¿No? Digamos, cómo la palabra construye sentido para los chicos, ¿no? Digamos, si ellos aíslan los fonemas, identifican el sonido con una letra, ¿no? Bien separada de la otra. Después, ¿cómo construyen el sentido de la palabra? ¿no? ¿Qué pasa que lo, el sentido social, digo, colectivo? A ver, ellos te van a decir que no, que por que en paralelo ellos trabajan cuentos, trabajan textos informativos y demás. Y es cierto que lo hacen, solo que no lo hacen de una manera articulada con la reflexión sobre las unidades menores del sistema de escritura, que son las relaciones fonema-grafema. Constructivismo psicogenético, para nosotros eso está junto desde el primer día de clase. Claro. Es decir, desde el primer día de clase a pensar las relaciones entre esto que te estaba diciendo. A ver, ¿por qué si la de Carolina y Cecilia suenan tan distinto y vemos la misma? Pero con la escritura presente. Sí, la preocupación sí. por la escritura y los grafismos que tienen los niños ya a partir de los 3, 4 años es llamativa, es notable, ¿no? Porque y antes aún. Sí. Es decir, en realidad, en cualquier cultura urbana, sí, la presencia de la escritura es tan, tan fuerte que es inevitable que los niños atiendan a esos objetos escritura. Le da, a los 2 años, antes de los 2 años, agarra el lápiz y empieza a trazar cosas. Uh-huh. Y en ese trazado hay tanto dibujo como escritura. Lo que pasa es que muchas veces, como es algo que es objeto de estudio de los psicolingüistas, a veces los primeros trazados de letras no nos damos cuenta, nos parece que son dibujos. Claro. Y en realidad son primeros trazados de letras. Qué lindo, ¿no? Sí. Mirar a nuestros hijos o a nuestros nietos, sí, claro, ¿no? Claro. A los niños que tenemos alrededor, a ver cómo dibujan, cómo ellos se sienten, digamos, atraídos por el lenguaje escrito. Por el nombre, qué largo es mi nombre, qué corto es mi nombre. Claro, claro, ¿no? Claro. Y es cierto que aparece realmente muy tempranamente. Mm. Y aparte, digamos, en los 5 primeros años es donde se fundamenta esa matriz de aprendizaje de los niños, ¿no? Mm. Con lo cual, realmente estar presente, estar ahí, digamos, bien cercano a cómo ellos construyen el lenguaje, cómo ellos crean las palabras, cómo ellas inventan las palabras y todo esto, la verdad que es muy importante porque configura esa subjetividad, esa matriz del aprender. Claro. ¿Mm? Y como estamos con las palabras, vamos cerrando este año con las palabras. Quería, bueno, cerrar con algunas palabras que quedaron latiendo este año a nivel de las políticas educativas, bien distintas a otros momentos históricos, ¿no? O no, o ni, o más o menos, en algunos casos sí, en otros casos más o menos. Pero, por ejemplo, algunas palabras que sí sonaron mucho este año, que no tenían, digamos, un eco anterior, era esta idea del emprendizaje. El emprendizaje. Sí. Del emprendizaje. De formar a los docentes como emprendedurismo. Sí, claro. Esas palabras han sido así muy fuertes, ¿no? Que han sonado. Después otras palabras que también han sonado ha sido esta idea del aprender como evaluar. ¿No? Evaluar, el operativo aprender, que en definitiva no fue aprender, sino evaluar a los docentes y a los chicos. Uh-huh. ¿No? Y evaluar no como parte del proceso del aprendizaje, sino, bueno, como ya lo hemos hablado profusamente, uh-huh, desde esta columna, esta idea de evaluar en términos de la estandarización, claro, de todos los chicos y chicas de todo el país. Uh-huh. Y también tenemos que decir que se ha premiado especialmente desde el ministerio y desde esta política pública la existencia de drones y robots. Entonces, la verdad es que yo pensaba, bueno, vamos a proponer desde esta columna la idea de inventar palabras. Ajá. Ah, me la gustó. Idea de inventar, sí, claro, palabras, porque hay algunas palabras que ya están perdidas, uh-huh, ¿no? O que están vaciadas, o que están violadas, o que están lastimadas o heridas. Uh-huh. Y en ese sentido es que Quisiera como proponer esta idea de la creatividad, ¿no? Yo me acuerdo, Cortázar dice en algún momento, no podemos luchar contra el capitalismo con las mismas palabras del capitalismo, ¿no? Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de la transformación social. Entonces vamos a trabajar con las palabras y vamos a inventar palabras. Por eso hoy trajimos un tema muy lindo, que se llama justamente Las Palabras Perdidas. El jardín de las palabras perdidas. Camino al jardín, solía ponerle un nombre a todo lo que veía. Algunos días recorría el camino de la mano de mi mamá, otras veces de la mano de mi papá y también en ocasiones especiales de la mano de mis abuelos. Y por esa simple razón, el mismo camino tenía sus matices y además sus encantos. Con el fin de ponerle un nombre a todo lo que veía recorriendo ese camino, aparecieron entonces las delfinas, las magdalenas y las amantas, entre otros tantos personajes. Algunos recuerdo más que otros, como por ejemplo a la ranita delfina. A ella la veía saltar muy cerca de mí. Ella saltaba a su alegría por la vereda, me saludaba y luego se perdía en el jardín de una vecina. Me divertía mucho jugar a ponerle un nombre a todo lo que veía porque los nombres salían así, de la nada, por generación espontánea. Aparecían y al instante desaparecían y se perdían en el tiempo. Magdalena era una mariposa que siempre me acompañaba. Era hermosa y muy atenta conmigo y tenía muy buen sentido del humor. Siempre se posaba un ratito en mi mano, esperaba que la acariciara y luego volaba rápidamente. Y por último me esperaba Samantha, una gata muy mimosa que intentaba bailar en una parte del camino tocándose parada las patas delanteras. Era muy gracioso verla. Ella bailaba su belleza, bailaba y me iluminaba antes de entrar a la sala. Así pasaba los días, poniéndole nombres a todo lo que veía, porque por ese motivo veía reír seguido a mamá, a mi papá y también a mis abuelos. Ellos se reían de mis ocurrencias y me prometían deliciosas meriendas. Fue así que luego de unos meses escribí todos los nombres en delicados cartelitos de cartulina de todos los colores posibles que coloqué en varios rincones del jardín de mi casa. Llamé a mi mamá, a mi papá y también a mis abuelos. Los llamé para invitarlos a recorrer el lugar que había creado. El jardín de las palabras perdidas. Realizar su arquitectura me llevó tan solo unos minutos y rápidamente lo compartí con ellos porque me preguntaron varias veces, camino al jardín, qué iba a hacer con todos esos nombres que había inventado. Cerca mío, la ranita salta, salta su alegría y así pasábamos los días. Veo, veo, veo, te veo volar cerca mío. Vuela mariposa, vuela por la vida y así pasábamos los días y jugaba a ponerle un nombre a todo lo que veía y luego los guardaba en el jardín de las palabras perdidas. Veo, veo, veo, te veo bailar cerca mío,